En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tal vez el principal aporte de Santo Tomás de Aquino a la teología de la Trinidad está en la palabra relación. Las relaciones son las que ayudan a entender correctamente las personas divinas, de modo que haya una diferencia entre las personas y sin embargo no una multiplicación de dioses. Entonces la primera frase clave del día de hoy es esa. Las relaciones, puesto entre comillas esa palabra porque se usa en un sentido muy técnico, las relaciones son la respuesta de Santo Tomás a la cuestión de cómo pueden ser distintas las divinas personas sin que haya una multiplicación de dioses. Es el principal aporte que encontramos en Santo Tomás. Hablemos primero sobre esta palabra, sobre la palabra relación, de dónde la toma Tomás y qué clases de relaciones conoce él. Luego la vamos a conectar con las procesiones y luego vamos a ver cómo de este análisis se puede hablar después de personas. Esa es la secuencia que vamos a llevar. La palabra relación es una de las clasificaciones o uno de los usos del ser. Recordemos que cuando Aristóteles hace su metafísica, entonces él estudia de qué manera se puede utilizar el verbo ser. Y al referirse al ser, entonces ve que hay un sentido central de ser que es el propio de la sustancia. La sustancia no es una palabra que tiene que asustarnos. Sustancia significa la respuesta a la pregunta, respuesta explícita o implícita a la pregunta, ¿esto qué es? ¿Esta es una persona o este es un holograma o este es una estatua de la persona? Si yo veo una imagen perfectísima, por ejemplo, de mi papá, yo al principio no estoy seguro, pero me dicen, mira, es un holograma de octava generación. Es supremamente perfecto, pero es eso, es un holograma. Entonces yo ya sé qué esperar porque se trata de un holograma. Si es una estatua, ya sé qué esperar. Entonces la sustancia, la categoría sustancia es la más importante, en cierto sentido es la central dentro del ser y es la que tiene una relación más directa con el ser, pero no es la única. Por ejemplo, uno puede hacer comparaciones entre diversas cosas y es ahí donde aparece esta categoría, la categoría relación. Si yo digo, por ejemplo, Bruno es mayor que Carlos, al decir esa frase estoy utilizando el verbo ser. ¿Y qué es lo que estoy diciendo exactamente? ¿Estoy definiendo a Bruno? No. ¿Estoy definiendo a Carlos? No. ¿Estoy diciendo algo? Sí. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es una relación. Estoy hablando de una relación. Entonces el verbo ser se aplica también a una relación. Y ese es el origen, es un origen aristotélico, es un origen en la metafísica aristotélica, es el origen de la palabra relación. Por supuesto, ese origen tiene, digamos, su repercusión o tiene sus consecuencias cuando se intenta aplicar a la realidad de Dios. Porque nos damos cuenta que en general, cuando uno habla de relaciones, pues uno habla de algo que es accidental. El hecho de que Bruno sea mayor que Carlos seguramente no es lo que más define ni a Bruno ni a Carlos. O sea, es algo como accidental. Entonces, si hablamos de relaciones en Dios, pues daría la impresión de que esas relaciones nos van a referir a algo que es accidental. Y por supuesto, en Dios mismo, como veíamos en nuestra clase pasada, en todo lo que es adintra, nada es accidental, nada es contingente, todo es necesario. Entonces, el uso de la palabra relación es un uso bastante, bastante riesgoso. Es aquí donde se hace útil una distinción a la que Tomás le da bastante importancia, que es la distinción entre lo que es una relación real y lo que es una relación de razón. Una relación de razón es la que establece precisamente mi razón a partir de un parecido, a partir de una semejanza que se da entre las distintas cosas. Entonces, el ejemplo que da él mismo es, yo puedo comparar a un ser humano con un perro. ¿En qué se relaciona, o como dicen tantos chistes, en qué se parece, ¿no? ¿En qué se parece un ser humano a un árbol? ¿En qué se parece la luna a un computador? Yo puedo establecer relaciones casi entre cualquier par de cosas, porque las cosas tienen en común el hecho de que son, y además tienen muchas veces en común que dentro del árbol de la clasificación ontológica de las cosas, dentro de ese árbol, pues hay muchos parecidos. Por ejemplo, nosotros los seres humanos tenemos un gran parecido unos con otros, y luego pues también nos parecemos, según dicen, a los chimpancés, y nos parecemos a las bananas y a las moscas de frutas y todo este tipo de cosas. O sea, yo puedo establecer muchas relaciones, pero uno se da cuenta que hay relaciones que uno establece. Cuando yo fuerzo un poco mi mente, yo puedo ver relaciones entre las más diversas cosas. Esas son relaciones que son fundamentalmente de razón. Pero en cambio hay otras relaciones que son las relaciones reales y que conectan con la naturaleza de las cosas. A ver, ¿qué es una relación real? Una relación real es aquella que en cierto sentido conecta con la sustancia de la cosa. Es decir, en el momento en el que yo, para explicar algo, tengo que referirme a una relación, en ese momento estamos hablando de una relación que es real. Esa es una relación real. Yo tengo una relación real con Mohamed Ali, aquel famoso boxeador. Tengo una relación real, pues no parece que realmente la tenga. Creo que se puede explicar muy bien la vida de él y se puede explicar muy bien la vida mía sin ningún tipo de conexión. Tal vez ahí habría una relación de razón en cuanto que somos seres humanos, en cuanto que el color de la piel se aproxima, en cuanto que él es un boxeador y yo pues no soy un boxeador. Entonces, esas son relaciones de razón. Pero si se entra en lo que es una persona, yo me doy cuenta que hay relaciones que sí son reales. Hay un momento en el que, en el conocimiento de la persona, me doy cuenta que esa persona pues tuvo un papá. Entonces la relación que esa persona tiene con su papá ya no es una relación de razón, porque es evidente que quién haya sido el papá, cómo lo haya tratado el papá, qué genes le dio el papá, etcétera, eso va a tener una implicación en él. Entonces yo tengo una relación, no todas las relaciones son iguales, yo tengo una relación que es una relación real con aquello que explica forzosamente lo que es mi origen. Incluso se podría decir que cuando una persona determina completamente la vida de otra, con esa persona se da también una relación real. Esto puede suceder en el caso de un amor. La persona que define toda su vida por un amor. Y entonces yo lo único que hice fue entregarle mi vida a esa otra persona. Eso definiría una relación real, porque llega el momento en el que no se puede entender esa persona si no se mira ese aspecto de su vida. Todo lo hizo por amor a este otro hombre o mujer, y todo lo entregó por ese ser humano. Entonces es evidente que ahí hay una relación real. En general podemos hablar de una relación real cuando la explicación de un ser requiere forzosamente hablar de ese otro ser, llegar a ese otro ser. Ahí tenemos que hablar de una relación real. Obviamente, cuando hablamos de la Trinidad, pues vamos a hablar de relaciones que son reales. Vamos a hablar de relaciones reales, relaciones necesarias, relaciones intrínsecas y, por tanto, relaciones eternas. De eso es de lo que vamos a hablar. Bueno, ¿cómo se plantea el tema dentro del Tratado de la Trinidad? Esto está en la primera parte de la Suma Teológica, en la cuestión número 28. Cuestión número 28. La pregunta es esta: ¿hay o no relaciones reales en la Trinidad? Ya sabemos lo que son relaciones reales. La primera respuesta que uno tal vez se le ocurriría es No, porque las relaciones van a suponer una multiplicación de seres. Es evidente que uno no tiene propiamente una relación con uno mismo. Entonces, no va a haber una multiplicación, no va a haber relaciones reales. Casi siempre cuando tomamos los textos de la suma nos vamos directamente al cuerpo del artículo, es decir, a la respuesta. Yo quiero que hoy miremos las objeciones en primer lugar para darnos cuenta de lo difícil y de la novedad que trae este tema en Santo Tomás. Dice aquí, dice Boecio en el libro sobre la Trinidad, cuando se atribuye a Dios algún predicamento, todo lo que se le puede atribuir se transforma en su sustancia. En cambio, la relación a algo no se le puede atribuir completamente, pero todo lo que es real en Dios se le puede atribuir, luego la relación no es algo real en Dios. Cuando veíamos los atributos nos dábamos cuenta que los atributos estaban todos conectados con la naturaleza, conectados con el ser de Dios. Entonces, si todo lo que hay en Dios es necesario y está conectado con su naturaleza, entonces en Dios no puede haber relaciones porque sería la relación necesaria de Dios con algo distinto de Dios. Y Dios no tiene una relación necesaria con nada que sea distinto de Él. Dura, esa es una objeción dura. Estamos llegando aquí pues a las grandes ligas. Ya usted puede decir después de que termine todo su pregrado en teología y lo que la vida le conceda, ya usted puede decir, yo me asomé a las grandes ligas de la teología, estas son las grandes ligas. Segunda objeción también de Boecio. En la Trinidad la relación Padre-Hijo y la de ambos con el Espíritu Santo es similar a la relación de algo consigo mismo. Pero una relación así solo lo es de razón, porque toda relación real exige dos extremos reales. Yo no puedo tener propiamente una relación real conmigo mismo. Puedo tener una relación de razón con la imagen que yo tengo de mí. Entonces yo tengo la imagen de que yo soy muy simpático, entonces yo pienso y me relaciono con esa manera de ser, eso lo hacemos todo el tiempo. Pero otra persona me puede decir, no señor, eso solo existe en su cabeza, usted no es ningún simpático. Entonces es una relación solamente de razón. Así que las relaciones que se atribuyen a las personas divinas no son relaciones reales, sino de razón. Segunda objeción seria. Tercera, la relación de paternidad es una relación de principio, pero cuando se dice que Dios es principio de las criaturas, no se implica ninguna relación real, sino de razón. Acuérdese que eso lo comentábamos en una de estas clases. Dios tiene una relación de razón con el universo, pero el universo, o sea, todo lo creado, tiene una relación real con Dios. Ahí se da una asimetría que es muy interesante y que es de los aspectos originales de este teólogo. Ahí nos damos cuenta que hay una diferencia bastante grande. Entonces dice esta tercera objeción, la paternidad supone una relación de principio, pero Dios tiene una relación de principio con la creación, entonces estaríamos diciendo que dentro de Dios hay algo que es creador y hay algo que es creado. Bueno, ya usted se podrá imaginar cuál es la respuesta. Esa tercera ya no está tan difícil comparada con las otras dos. Usted ya se imaginará cuál es la respuesta a la tercera. La respuesta a la tercera va a ser seguramente que la manera como se establece la relación de paternidad no es la misma manera como se establece la relación de creación. Como son modos distintos, entonces no tiene que ser el mismo tipo de principio. Por ahí va a ir la respuesta. Pero las dos primeras siguen siendo bien difíciles. Y finalmente hay una cuarta objeción. En las personas divinas la generación lo es por la procesión intelectual de la palabra. Pero las relaciones que son consecuencia de la operación del entendimiento son relaciones de razón. Por ejemplo, la relación que usted tiene con sus ideas, esa es una relación de razón. Entonces, eso quiere decir que la paternidad y la filiación no son relaciones reales, sino que son relaciones de razón. Bueno, se complicó esto. Llegó el día, casi se acaba el semestre, no llegaba el día. Llegó el día de las grandes ligas. Ahora, ¿qué hacemos con estas objeciones? ¿Cómo se responde a esto? Entonces dice este autor, en las personas divinas hay en realidad determinadas relaciones. Para demostrarlo hay que tener presente que solo en las relaciones hay algunas que son exclusivamente razón y no reales. La relación en su propia razón de ser lleva implícita la relación a otro. Esta relación a veces se encuentra en la misma naturaleza de las cosas. Estas relaciones necesariamente tienen que ser reales, como por ejemplo, los cuerpos pesados implican orden y tendencia al punto central, por eso están relacionados con el centro. Entonces, si un objeto se relaciona con otros en razón de su peso, es evidente que esa relación tiene que ser real. O sea, el objeto no se está moviendo por una idea, simplemente porque él tiene una idea. Si usted tiene, por ejemplo, una idea de que usted flota, lo lamento mucho, pero eso no le alivia su peso. Eso no tiene un efecto sobre usted. Entonces la relación tiene que ser real. Ya ahí ha explicado por qué la relación tiene que ser real, pero todavía no ha explicado por qué tiene que haber relaciones. El orden indicado por los extremos de la relación se encuentra solo en la aprehensión que la razón hace. Eso es lo de la relación de razón. Cuando algo procede de un principio de su misma naturaleza, es necesario que ambos, el que procede y aquel de quien procede, concuerden en un mismo orden. Por eso su relación mutua es real. Así pues, como en las personas divinas las procesiones son de idéntica naturaleza, es necesario que las relaciones de las procesiones divinas sean reales. O sea, básicamente, si la procesión es real, la relación es real. Esa es la respuesta. Pero ahora vamos a ver cómo responde a las objeciones, porque a uno le dicen eso y uno no queda contento. Entonces, ¿por qué las relaciones dentro de la Santa Trinidad son reales? Respuesta, porque si las procesiones son reales, entonces las relaciones también son reales. La primera objeción, ¿cuál era? La primera objeción era que todo lo que se atribuye a Dios se atribuye a su naturaleza y que por consiguiente, si nosotros hablamos de que en Dios hay relaciones, pues ese sería un atributo de la naturaleza. Vamos a ver la respuesta. Al decir que la relación a algo no puede ser atribuida completamente a Dios, hay que entenderla en el sentido de la razón propia por la que se dice relación a algo. Esto es, no en cuanto referido a lo que implica la comparación que hay en una relación, sino en cuanto relación a otro. Pero con eso no quiso excluir las relaciones en Dios, sino que se le atribuyeran como algo inherente tal como implica la relación, sino más bien por su referencia a otro. No se entendió. ¿Qué es esta respuesta? Vamos a tratar de ver aquí, hasta donde lleguemos, vamos a tratar de ver aquí cuál es la relación, cuál es la respuesta a este tema. Básicamente lo que se está diciendo es que una relación implica relación con otro, y entonces como todo lo que es atributo en Dios, lo que es atributo en Dios tiene que ver con la naturaleza, entonces si en la naturaleza divina hubiera relaciones, tendríamos que decir que la relación es de toda la naturaleza. Esa frase que acabo de decir es la clave. La objeción es esta: si en la naturaleza divina hubiera relaciones, la relación tendría que ser de toda la esencia o naturaleza. Tendría que ser de toda la esencia o naturaleza. Y la respuesta que da Tomás es que cuando nosotros hablamos de relación, se puede tomar en dos sentidos. Casi siempre este autor y otros escolásticos se basan mucho en distinciones. Entonces, la relación se puede tomar en dos sentidos. La relación se puede tomar como comparación, o la relación se puede tomar simplemente, o como dicen en latín, simpliciter, es decir, la relación como simple relación. No como comparación, sino como simple relación. Si yo hablo de la relación como comparación, esa relación como comparación tendría que ser de toda la naturaleza. Si yo voy a comparar a Dios, si yo voy a hablar de la relación como comparación, entonces tendría que ser de toda la naturaleza. Pero si yo me refiero simplemente al hecho de que existe una relación y omito que haya una comparación, entonces sí puede haber una relación que no es de toda la naturaleza. Esa es la respuesta a la primera objeción. No toda relación, dicho de otra manera, no toda relación implica forzosamente una comparación. Uno se da cuenta de que esto es así. Efectivamente, el primer caso que di de relación es Bruno es mayor que Carlos. Ese fue el primer ejemplo que di. Pero resulta que no todas las relaciones pueden ser, tienen que ser necesariamente de esas. Por ejemplo, si yo digo, Bruno es muy amigo de Carlos, yo no estoy diciendo que Carlos es menos amigo que Bruno, de Bruno. Ni estoy diciendo que Carlos es igualmente amigo, no he dicho nada sobre él. Entonces, no necesariamente una relación implica una comparación. El argumento de Tomás es, una relación que implique comparación implica la naturaleza. Pero una relación que no implique comparación no implica forzosamente la naturaleza. Ese es el argumento fundamental. Y las relaciones dentro de la Trinidad no son relaciones que implican comparación. De hecho, no hay comparación posible, porque estamos hablando de la misma naturaleza. Entonces, la primera objeción era, si en Dios hay una relación, la relación tendría que ser de toda la naturaleza. Y entonces sería algo, una relación de Dios con algo fuera de Dios. Respuesta. Dentro de una relación, cuando hablamos de relación, se puede hablar o no hablar de comparación. Si hablamos de una relación que tiene comparación, sí implica la naturaleza. Pero si es una relación que no implica comparación, no necesariamente implica la naturaleza, porque simplemente estoy diciendo que dos cosas están relacionadas. La segunda objeción, que también era muy difícil, era también de Boecio. Dice aquí que las relaciones dentro de la Trinidad serían como relaciones dentro de uno mismo y por lo tanto serían relaciones de razón. Vamos a ver, podemos sospechar que la respuesta va a ir en el orden de que las procesiones son reales, como ya se dijo. Si las procesiones son reales, entonces hay también una distinción real. Vamos a ver qué dice aquí. La relación indicada con lo mismo es solo una relación de razón si se toma lo mismo tal cual, porque en este sentido la relación no consistiría más que en cierto orden de alguien consigo mismo y que solo ve la razón considerándola dos veces. Pero no es esto lo que se ocurre. Lo que ocurre cuando se dice que dos cosas son lo mismo, no numérica, sino genérica o específicamente. Así pues, las relaciones que hay en las personas divinas, Boecio las asemeja a la relación de identidad, no en cuanto a todo, sino solo en cuanto a lo que en las relaciones, como ocurre en la relación de identidad, no se diversifica de la sustancia. Entonces, la relación clave que se crea, esa relación única que se da en la Trinidad, es una relación de identidad. Como es una relación de identidad, no es una relación puramente de razón. Por ejemplo, cuando yo digo que un electrón, es un ejemplo muy infantil, pero cuando yo digo que un electrón es idéntico a otro electrón, no estoy diciendo que son un electrón. Siguen siendo dos electrones, pero estoy diciendo que son lo mismo. Eso es lo que se llama una relación de identidad. Entonces, si la relación en Dios es una relación de identidad, entonces no es una relación solamente de razón, puede ser una relación real. Esa es la respuesta a la segunda objeción. La tercera objeción, como la criatura procede de Dios con diversa naturaleza, que fue lo que explicamos, ¿no? Esa ya la habíamos explicado. La criatura procede de Dios por vía de creación, mientras que el Hijo procede del Padre por vía de generación. Por eso nosotros decimos en el credo engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Entonces, esa es la respuesta a la tercera objeción. Cuarta, las relaciones que son solo, a ver, ¿cuál era la cuarta objeción? Era, la generación es por el proceso intelectual de la palabra, pero la relación que uno tiene con sus propios pensamientos es una relación de razón. Las relaciones que son solo consecuencia de la operación del entendimiento y que se dan en lo conocido son solo relaciones de razón, porque el entendimiento las establece entre dos cosas conocidas. Pero las relaciones que son consecuencia de la operación del entendimiento y que se dan entre la palabra que procede intelectualmente y aquello de lo que procede no son relaciones de razón, sino reales. Porque el mismo entendimiento y razón es algo real que se relaciona realmente con lo que procede intelectualmente. Entonces, puesto que el entendimiento es real, entonces la procesión es real y por lo tanto la relación es real. Bueno, usted se da cuenta que estos son niveles bastante altos de abstracción, pero aunque uno no logre entender completamente, uno se da cuenta que sí hay algo que se alcanza a decir. Básicamente lo que está haciendo este autor es tomar la realidad de las operaciones propias de una naturaleza espiritual, es decir, las que son propias de Dios, y a partir de ellas sacar las consecuencias, y las consecuencias son que las operaciones son reales. Bueno, es el momento de entrar a hablar de lo que son personas y cómo las relaciones nos permiten hablar de personas. Lo primero es la definición de persona. Hay muchas definiciones de personas. Entonces, aquí vamos a irnos directamente a la respuesta. Aun cuando lo universal y lo particular se encuentran en todos los géneros, sin embargo, el individuo se encuentra de modo especial en el género de la sustancia. Pues la sustancia se individualiza por sí misma, pero los accidentes se individualizan por el sujeto que es la sustancia. Esta blancura es tal blancura en cuanto que está en este sujeto. Por eso también las sustancias individuales tienen un nombre especial que no tienen otras. Se llaman hipóstasis o sustancias primeras. Entonces ahí nos vamos acercando a lo que es la noción de persona. Persona es la sustancia considerada como un individuo. La sustancia considerada como individuo. Es el primer ingrediente en la definición de persona. Pero entonces yo puedo ver que hay muchas sillas. Y entonces cada silla pues es una silla individual. Esa silla individualmente considerada, ¿es una hipóstasis o persona? No, no es así. Particular e individuo se encuentran de un modo mucho más específico y perfecto en las sustancias racionales que dominan sus actos, siendo no solo movidas como las demás, sino que también obran por sí mismas. Es decir, la individuación, este es el concepto fundamental para llegar a persona, la individuación se da de un modo perfecto cuando aquella sustancia es dueña de sus actos. Cuando la sustancia es dueña de sus actos, porque en ese momento se puede decir que es completamente una. Usted recuerde que la palabra individuo alude a dos cosas. Alude a una unidad interior y alude a una separación de lo exterior. Individuo implica las dos cosas. Hay una unidad interior y hay una separación exterior. Entonces, cuando yo miro la silla, la silla goza de unidad interior. Yo por eso puedo comprender en qué consiste esta silla. Pero la silla no tiene una verdadera individualidad exterior. No puede disponer de sí misma. La silla no puede tomar decisión sobre sí misma. Entonces, para que sea completamente individuo, y por lo tanto para que sea una hipóstasis, es decir, una persona, es necesario que pueda disponer de sí mismo. Entonces llevamos el segundo ingrediente en la definición de persona. Primer elemento es una sustancia que es individual, una sustancia considerada individualmente, pero además que puede disponer de sí misma. Pero ¿quién puede disponer completamente de sí mismo? Porque yo puedo decir que hay muchos que toman decisiones. Por ejemplo, el perro toma decisiones. Pongámoslo incluso más general, un lobo que vive en los bosques, un lobo que vive en la selva, toma sus decisiones. Hablaríamos ahí de una persona. Entonces, resulta que ahí no se da una completa individuación. ¿Por qué? Porque el lobo está sometido a una serie de leyes y a una serie de instintos frente a los cuales él mismo no puede oponerse. Como lo decíamos, intentando ser graciosos, en alguna otra clase, ningún lobo hace ayuno, ¿cierto? Ningún león hace voto de castidad. Cada están sometidos a sus propios instintos, están sometidos a leyes que son anteriores a ellos y que les pueden completamente. Tanto que se pueden utilizar esas leyes para lograr de ellos lo que parecería antinatural. Uno de los animales más agresivos en la naturaleza es el oso. Uno, estamos hablando de esos osos que pueden medir 2 metros con 50, 3 metros, pueden pesar 350 kilos, 400. La cabeza de un oso de esos es más o menos del tamaño del tronco, digamos, aquí de Jorge, para dar un ejemplo al azar. Entonces, es una cabeza gigantesca, es un animal muy peligroso, Pero resulta que se ha dado el caso de osos que han sido salvados de niños y protegidos, de niños, de muy pequeños. Han sido salvados muy pequeños y han sido cuidados, mimados y criados desde muy pequeños por seres humanos. Entonces por ahí anda en YouTube el video de un señor que tiene como mascota un oso. Entonces el oso este pues mide lo que mide el oso, 2 metros con 40 o no sé cuánto mide el oso. Es impresionante la cabeza gigantesca de un mordisco puede acabar con el mordisco del oso puede acabar con la cabeza de su dueño. Pero este tipo juega con el oso. Este tipo juega con el oso, se divierte con el oso. A veces el oso lo lanza 8, 10 metros, ¿sí? Pero juega. En todo caso, esos son los juegos del oso. El oso juega a su manera. Eso es en cierto sentido contradecir la naturaleza del oso. Estamos contradiciendo la naturaleza del oso. Pero ¿cómo hacemos para contradecir su naturaleza? Conociéndola y por consiguiente dominándola. Yo sé lo que le gusta y yo sé lo que teme el oso. Entonces el oso teme el látigo y al oso le gusta la miel, por decir algo. Entonces a base de castigo y recompensa yo domino al oso. Pero soy yo quien lo domina. ¿Y por qué lo domino? Porque yo lo conozco. Entonces es el conocimiento de la naturaleza el único que da la genuina libertad. Solo aquel que puede conocer la naturaleza de otros puede realmente dominarlos. Solo así se puede realmente dominar al otro. Entonces, ¿quién puede ser verdaderamente individuo? Solo puede ser verdaderamente individuo el que está separado de otros, o sea, es distinto de otros. Además de eso, tiene dominio sobre sí mismo, y tercer elemento fundamental para esta definición de persona, tiene la capacidad de tomar sus decisiones desde una razón, desde un porqué. El que obra desde un porqué, ese es realmente dueño de sí mismo. La prueba de esto está en que si vemos a una persona que no tiene cómo dominarse, no la consideramos responsable de sus actos. Por eso es un atenuante muy serio en el mundo del derecho, lo que se llama ira e intenso dolor, porque se presume que una persona que está llena de ira, por ejemplo, porque le van a maltratar a su hija y lleno de ira, este tipo mata al otro, tiene un tremendo atenuante, porque está actuando bajo ira e intenso dolor. O sea, la persona pierde responsabilidad y es menos dueña de sí misma. Entonces, la idea central dentro del concepto de persona es individuo que es dueño de sí mismo. Y uno se hace completamente dueño de sí mismo cuando uno actúa según razón. El que no actúa según razón, el que no actúa según conocimiento, es actuado por otro. Ese es un descubrimiento muy interesante. Es actuado por otro. Y por eso el verdadero poder está en el conocimiento. Y por eso la persona que tiene una gran capacidad de conocer a otros, también tiene potencialmente una gran capacidad de dominarlos. De hecho, una de las principales características de los grandes líderes es una especie de psicología innata. Una manera de hablarle a cada persona, como conectando rápidamente con lo que la otra persona quiere, necesita, le gusta, busca o teme, para decirle a esa persona lo que quiere y de ese modo manejar su voluntad. Esa es también la psicología de la seducción. Esto también explica por qué son más fácilmente seducibles las personas que tienen menos conocimiento de sí mismas, mientras que son muy difíciles de seducir las personas que realmente se conocen mucho a sí mismas. Una persona que realmente se conoce difícilmente va a caer en una seducción, porque la persona por lo menos sabe lo que le están haciendo. En cambio, la persona que no sabe lo que le están haciendo, pues es una persona que puede ser manejada por otros. O sea, el conocimiento es poder, básicamente. El conocimiento es poder, y el que tiene mucho, mucho conocimiento tiene mucho, mucho poder. Cuanto más claro es el conocimiento que una persona tiene de su propia naturaleza, mayor es su respuesta individual. Por eso suele suceder que las personas que son más inteligentes son también más independientes, porque tienen una mayor conciencia de por qué hacen lo que hacen y por qué dejan de hacer lo que hacen. Entonces todo el mundo va de para allá, pero yo no tengo que seguir necesariamente la corriente de los demás. No estoy de acuerdo con lo que se está haciendo y por lo tanto, como no estoy de acuerdo, entonces lo rechazo y se acabó. Y ya está. Lo rechazo y ya está. Así llegamos al concepto de persona. Entonces, ¿persona qué es? Persona es el nombre que le damos a una sustancia que es individual y que tiene verdadero dominio de sí mismo. Allí donde el concepto de individuo alcanza su perfección, allí nosotros hablamos de persona. Por eso la hormiga no es persona, el gato es persona. Aunque hoy, obviamente, el lenguaje popular de los medios produce gran confusión, porque todo el tiempo nos están diciendo que los animales son inteligentes y todo el tiempo nos están hablando de la personalidad de los animales. Eso produce una gran confusión en la gente. Como ya creo que hemos comentado en otras clases de estas, lo que la gente llama inteligencia en realidad son destrezas. Son destrezas que tienen los distintos animales. Destrezas que tienen el propósito de responder a unos estímulos externos o internos. Entonces, el tener una destreza, por ejemplo, como no me gusta estar encerrado y logro ver la manera de abrir esta puerta que tenía un cierto sistema de cerramiento y eso lo hizo un elefante y todo el mundo dice, ¡oh, elefante inteligente! No, señor, es una destreza. El elefante lo que ha hecho es experimentar una necesidad profunda de libertad y dentro de esa necesidad profunda pues ha obrado en consecuencia para eso. Es decir, no ha analizado, no ha visto la razón, sino que ha encontrado un camino para resolverlo. Eso se llaman destrezas. Pero el uso continuo de la palabra inteligencia en conexión con los animales, con los robots y con los computadores, produce muchos malos entendidos en nuestra época. Nosotros sabemos que utilizamos la palabra inteligencia cuando se habla propiamente de qué. Cuando se habla propiamente de razón. Cuando se habla de qué son las cosas en sí mismas. Incluso si eso no me afecta. La inteligencia no hay que confundirla con la simple curiosidad. La curiosidad tiene que ver con una respuesta sensorial. El ejemplo típico son los objetos de colores o objetos que producen sonidos, objetos que se mueven de una manera extraña. Entonces usted ve que un gato, por ejemplo, se utiliza un jarrón de boca estrecha, pero no demasiado estrecha. Y en el fondo del jarrón hay una lucecita, por ejemplo, una luciérnaga, un animalito de estos. El gato ve que esa lucecita sale a través de la sustancia traslúcida de ese florero, por ejemplo. Y entonces se mete hasta que cae dentro del florero. Usted sabe que ese gato no va a poder salir de ahí fácilmente, seguramente tendrá que romper el florero para poder salir de ahí. Eso demuestra que tiene curiosidad, pero no tiene análisis. Una persona que analiza dice, un momento, yo entro y cómo salgo, exacto. Entonces ahí no hay análisis, ahí hay curiosidad. Entonces una mezcla de curiosidad, respuesta a estímulos y destrezas es lo que la gente llama inteligencia en el caso de los humanos, en el caso de los animales. Es un uso inapropiado de la palabra. La verdadera inteligencia es la que da verdadera libertad y es la que da verdadera individuación. Eso es lo que nosotros entendemos entonces por persona. Eso es lo que entendemos por persona. Bien, con esa definición de persona, entonces podemos avanzar para tratar de establecer si hay divinas personas o no hay divinas personas. Vamos a ver lo que encontramos aquí. En la definición de persona que se ofreció, entra la sustancia individual y se le añade naturaleza racional para significar lo que es propio de las sustancias racionales. Las sustancias racionales, ahí está. Una cosa curiosa que tiene ese artículo, este es el artículo primero de la cuestión 29, de la primera parte, que es el que habla de persona. Una cosa curiosa que tiene ese artículo es que no tiene sed contra. Tiene el parece que y luego tiene la definición. Bueno, ahora vamos a analizar la relación entre persona, hipóstasis, subsistencia y esencia. O sea, vamos a hacer un poco de claridad, o ese es el propósito. A ver qué es lo que nosotros encontramos ahí. Bueno, dice aquí. Sustancia tiene dos acepciones. Una, por la que sustancia es tomada como la esencia de algo. Dos, sustancia como sujeto o supuesto que subsiste en el género de la sustancia. O sea, a veces se puede hablar de sustancia como esencia y a veces se puede hablar de sustancia como sustancia individuada. La sustancia individuada la llama Aristóteles sustancia primera, porque la sustancia individuada es la respuesta a la pregunta, ¿esto qué es? Esa es la sustancia primera. Mientras que la sustancia como esencia es la que se llama sustancia segunda. Sustancia primera y sustancia segunda. Hay también tres nombres con los que se expresa algo y que corresponden a la triple consideración que puede hacerse la sustancia. Realidad natural, subsistencia e hipóstasis. Por existir por sí mismo y no estar en otro es llamado subsistencia, pues decimos que subsiste lo que existe en sí mismo y no en otro. Por ser supuesto de alguna naturaleza común es llamada realidad natural. Así este hombre es una realidad natural humana. Por ser supuesto de los accidentes es llamada hipóstasis o subsistencia. Estos tres nombres son comunes a todo género de sustancias. El nombre de persona solo lo es al género de las sustancias racionales. En resumen, se puede decir que persona es sinónimo, para sus apuntes, persona es sinónimo de hipóstasis o de subsistencia, pero no es sinónimo de esencia. Ese es el resumen. Porque la esencia, ¿qué le falta a la esencia para que se hable de persona? ¿Qué le falta? A ver, ustedes que son personas que están en las grandes ligas, ¿qué le falta a la esencia para que se pueda decir que es una persona? No es tan difícil. A ver. ¿Qué fue lo primero que dijimos que la persona es? Individual. ¿Eso lo tiene la esencia? No. Eso es lo que le falta. Entonces, la esencia no es persona, porque resulta que la esencia no es individual. Así, por ejemplo, usted y yo compartimos una misma naturaleza humana. Es decir, en esencia, usted y yo somos seres humanos. Eso quiere decir que la esencia no se identifica con la persona, porque claramente usted es una persona, yo soy otra persona. Entonces, la persona no se identifica con esencia, pero la persona sí se puede identificar con subsistencia o con hipóstasis. ¿Subsistencia qué quiere decir? Que no es un accidente. ¿Hipóstasis qué quiere decir? Que sí puede recibir accidentes. Esas son definiciones así muy sofisticadas, para que usted vea que está haciendo un curso sofisticado. Usted diga, hombre, ¿realmente la platica se invirtió bien? Entonces, mire, ¿qué quiere decir subsistencia? Subsistencia quiere decir que subsiste en sí mismo, es decir, que no es un accidente. Hipóstasis, ¿qué quiere decir? Es algo muy parecido. Si usted mira la raíz griega de hipóstasis, hipostasis, es prácticamente lo mismo que subsistencia, pero suele utilizarse para indicar que es sujeto de accidentes. Subsistencia quiere decir que no es un accidente, sino que subsiste en sí mismo. Hipóstasis se utiliza o lo utiliza Santo Tomás para decir que es sujeto de accidentes, es lo que está debajo de los accidentes. Entonces, persona en la práctica se puede utilizar como sinónimo de hipóstasis y de subsistencia. Persona no se puede utilizar como sinónimo de esencia. En cambio, sí hay un sinónimo de esencia que es muy importante. ¿Cuál es el sinónimo de esencia? Naturaleza. Cuando nosotros hablamos de la naturaleza de algo, hablamos de la esencia de algo, estamos diciendo realmente, estamos hablando realmente de lo mismo. Entonces, esencia, naturaleza, va a una línea, persona, subsistencia, va a otra línea. Ahí nos vamos acercando. Ya usted seguramente alcanza a escuchar por allá en un lugar de su cabecita, usted alcanza a escuchar que Dios es una sola naturaleza y tres personas. Una naturaleza y tres personas. Entonces, esencia, naturaleza, son prácticamente sinónimos cuando hablamos de Dios. En el caso de Dios también es existencia. Existe solo para el caso de Dios. Esencia, existencia, naturaleza, todos tienen que ver con el Dios uno y único. Cuando hablamos de personas, subsistencias, hipóstasis, todo tiene que ver con las procesiones, las relaciones, y ahí es donde aparece exactamente la Trinidad. Entonces, eso es lo que nosotros entendemos. ya tenemos el concepto de persona. ¿Persona qué es? Es una sustancia individual que subsiste en naturaleza racional. Porque usted solo llega a ser completamente usted mismo a través de la razón. Si usted no tiene una razón para hacer las cosas, alguien le está gobernando la vida. Usted está siendo gobernado. Entonces usted no es realmente usted mismo. Por consiguiente, es sustancia individual de naturaleza racional. Eso es lo propio de ser persona. Y hemos visto lo que significa el parecido que tiene con subsistencia y que tiene con hipóstasis. Bueno, ahora hablemos entonces de las divinas personas. Dios mío, ahora sí. No, hace rato estamos en las grandes ligas. Qué misericordia de Dios. Dice aquí, ¿el nombre de persona se puede o no se puede dar a lo divino? Este es otro caso en el que tenemos que ver primero las objeciones para que usted vea a dónde queremos llegar. Este es artículo tercero de la cuestión 29 de la primera parte de la suma. Entonces, ¿sí se puede hablar de persona? Pues uno sabe que la respuesta va a ser que sí. Por supuesto, la respuesta va a ser que sí. Pero, ¿de qué manera se puede hablar de persona cuando hablamos de Dios? Objeciones por las que parece que el nombre persona no puede darse a Dios. Y son varias. Prepárese, son varias para que usted ahí ejerza todo su talento filosófico, metafísico. Dice Dionisio al comienzo de su obra sobre los nombres de Dios, de todo lo oculto de la sublime sustancia divina, nadie debe atreverse a decir o pensar más que lo que nos ha sido comunicado en las Santas Escrituras. El nombre persona no nos ha sido dado en la Sagrada Escritura. ¿Se acuerda que ese tema lo tratamos? Que si se pueden utilizar nombres no bíblicos. El nombre persona no se utiliza en la Sagrada Escritura. Eso no aparece ni en el Antiguo ni en el, no, ni en el Nuevo Testamento. Como consecuencia, no se debería utilizar el nombre persona. Estas fueron controversias duras. Estas fueron las controversias allá de todos estos concilios, empezando desde Nicea y llegando por lo menos hasta Calcedonia y un poco más, por lo menos hasta el cuarto de Constantinopla. ¿Cómo respondería usted a eso? ¿Cómo respondería usted a esa pregunta? Bueno, la palabra persona no aparece ahí. Usted se puede imaginar que la respuesta va a ir en este orden. Aunque no aparezca la palabra, es muy posible que aparezca el concepto, aparezca la idea. Y si la idea está realmente presente, no hay ninguna razón para quitarlo. Vamos a ver si ese es el argumento que presenta Tomás Aquín. Dice aquí, aun cuando el nombre persona no se encuentra en la escritura del Antiguo y del Nuevo Testamento aplicado a Dios, sin embargo su significado sí se encuentra muchas veces aplicado a Dios. O sea que estamos aprendiendo a razonar como Santo Tomás, para que se dé cuenta usted. Ahí estamos en la primera objeción. No es, el problema no puede ser que el nombre no aparece. Y luego ya él extiende ahí la respuesta, usted lo puede ver, acuérdese, esto es primera parte, cuestión 29, artículo tercero. Ya usted lo puede leer más detenidamente, mucho mejor, más comprensible, si usted tiene conocimiento del latín, mucho mejor leerlo, por supuesto, en su original. Segunda objeción, dice Boecio en su obra sobre las dos naturalezas, De Duabus Naturis, parece que el nombre de persona tiene su origen en aquellas personas que en las comedias y tragedias representaban a alguien. Acuérdese que persona, algunos dicen que viene de personare en latín, que es el nombre que se utilizaba por el papel de esas máscaras que se supone que aumentaban el sonido. Y es lo que significa la palabra griega, prosopon. Prosopon. Entonces, Boecio dice, la palabra persona viene de ese contexto del teatro. Persona viene de personar, ya que en algo hueco el sonido necesariamente es mayor. Pues bien, estas personas los griegos los llamaban prósopa, que son las máscaras. Esto no le corresponde a lo divino, a no ser quizás como metáfora. O sea, no estamos diciendo que Dios entonces es como una máscara, y que las divinas personas son las divinas máscaras. Por favor, eso huele a blasfemia. Eso hay que rechazarlo. Piense usted antes de que yo lea la respuesta, porque queremos que usted, acuérdese que este curso es para que usted suba su nivel teológico. La idea es que usted salga de este semestre y usted sea una persona difícil de satisfacer. Esa es una de las características, uno de los objetivos no escritos, eso no lo puse en el sílabus. De hecho, el sílabus tampoco lo redacté yo. Pero en el sílabus yo tampoco puse ese objetivo. El objetivo es que usted salga de aquí más exigente. O sea, usted debe salir de aquí, de este curso, debe salir con un nivel de exigencia, razonamiento mayor. De manera que cuando le empiecen a vender lo que un profesor mío llamaba musaraña, cuando le empiezan a vender así argumenticos, así medio musarañescos, entonces usted dice, no, eso no, haga primero un curso de misterio de Dios y luego sí. Hablamos, entonces ahí le di tiempo para pensar, ¿cómo se responde a eso? Podemos suponer que la respuesta va a ser de este orden. El origen de un vocablo, no determina completamente ni el significado ni el uso de ese vocablo. Seguramente la respuesta tiene que ir por ahí. Usted sabe que hay palabras que han tenido un origen limpio y luego cambian. Hay palabras que han tenido un origen decente y se vuelven indecentes. También lo contrario sucede. Hay palabras que tienen un sentido general y luego quedan restringidos a algo particular. Un caso típico es la palabra gay. Gay, G-A-Y en inglés, originalmente quiere decir entusiasta, muy alegre, muy agradable. Y eso se aplicaba a mujeres, a hombres, a animales, en fin. Es decir, todo aquello que es como muy, muy alegre, pero con una alegría contagiosa. Obviamente, si uno utiliza la palabra gay ahora, ya tiene un significado más restringido. Entonces, el significado de las palabras tiene una vida. Esa sería la respuesta que nosotros daríamos. ¿Qué respuesta nos da Santo Tomás? Entonces, nos vamos a la respuesta a la segunda objeción. Y dice lo siguiente: aun cuando el sentido original del nombre persona no le corresponde a Dios, sin embargo, su significado sí le corresponde a Dios en grado sumo. En las comedias y tragedias se representaba a personajes famosos. Se impuso el nombre de persona para indicar a alguien con dignidad. Es decir, hubo una evolución. No todo el mundo tenía máscara, la herramienta esa para aumentar el sonido, sino que cada vez se fue utilizando más para los personajes que tenían más dignidad y por eso la palabra cambió de término. O sea que estamos más o menos acercándonos a Santo Tomás. Poco a poco vamos aprendiendo a razonar en estas materias y se le va perdiendo el miedo, que es otro de los objetivos claves. Uno tiene que perder el miedo. Siempre hay que hablar con cuidado y con respeto. Ustedes ven que siempre nos referimos con máximo respeto a la divinidad, pero se puede hablar. ¿Se puede hablar? Claro que se puede hablar. Tercero. La tercera objeción es más difícil, porque entra en el tema de las asociaciones de persona con subsistencia y con hipóstasis. Y dice: toda persona es hipóstasis, pero el nombre hipóstasis parece que no le corresponde a Dios, pues según Boecio significa, se acuerda que lo acabamos de decir, lo que sostiene los accidentes. Subsistente quiere decir que no es accidente, hipóstasis quiere decir que sostiene accidentes. Entonces dice aquí, pero Dios no es accidente, en Dios no hay nada que sea accidental, eso también lo hemos explicado en nuestra clase pasada. Entonces tenemos un grave problema, porque ¿cómo vamos a utilizar la palabra persona sabiendo que no hay nada accidental en Dios? Probablemente la respuesta por dónde podría ir. El hecho de que algo sea potencialmente soporte de accidentes no quiere decir que realmente haya accidentes que corresponden a eso. Esa sería una manera de responder. Pero vamos a ver qué dice aquí. La tercera objeción es esta: el nombre hipóstasis en su sentido original no le corresponde a Dios porque Él no sustenta accidentes, pero sí le corresponde indicando que Él es el subsistente. Además, usted recuerde que esa palabra hipóstasis está indicando prácticamente lo mismo. Es que analice las raíces griegas y latinas. El hipo corresponde al sub del latín y el stasis corresponde al sistens del latín. O sea, es prácticamente lo mismo. Entonces, lo que está diciendo es que aunque originalmente implicaba que hubiera accidentes, no necesariamente hay accidentes en el caso de las personas divinas. Y por último, suprimida la definición, se suprime lo definido, pero parece que la definición de persona anteriormente dada no le corresponde a Dios, porque conlleva un conocimiento discursivo que no le corresponde a Dios. ¿De dónde sale eso? Pues hombre, hemos dicho que Dios es de naturaleza racional. Y resulta que cuando nosotros hablamos de naturaleza racional, en nosotros la razón es discursiva. Es decir, usted llega al conocimiento avanzando paso a paso. Eso es un discurso, un discurso. Entonces, como en Dios no hay un proceso discursivo, porque Dios es eterno, entonces hablar de naturaleza racional o de sustancia individual de naturaleza racional parece que es excesivo o es erróneo cuando hablamos de Dios. Más que excesivo, es deficiente cuando hablamos de Dios. Usted se puede imaginar cuál es la respuesta. Muy bueno que usted estemos haciendo este ejercicio porque, por ejemplo, un examen final oral es bonito. Entonces se le pregunta a la persona, bueno, a ver, usted explique, ¿por qué se puede utilizar la palabra hipóstasis? Y usted, obviamente, fluye, ¿sí? Usted en ese momento fluye, explica con gran serenidad, es un examen corto, es un examen sin ningún problema. Entonces dice aquí, ¿cuál va a ser la respuesta? Pues la respuesta va a ser que en nosotros, el conocimiento es discursivo, pero en Dios el conocimiento no es discursivo, el conocimiento es intuitivo. O sea que propiamente lo que llamamos naturaleza racional para nosotros es naturaleza intelectiva para Dios. Esa va a ser la respuesta con toda seguridad. Dios puede ser llamado naturaleza racional en cuanto que no implica proceso discursivo, sino naturaleza intelectual. ¿Ve? Entonces uno va aprendiendo el razonamiento, va aprendiendo cómo se razona esto. Esta es la razón por la que se puede hablar de que en Dios hay personas. Por eso se puede hablar de un Dios personal. Un Dios personal. Pero si usted lo analiza mejor, lo que hemos hecho en este artículo de la Suma, lo que hemos hecho aquí, no es demostrar que en Dios hay personas, sino demostrar que si se habla de personas en Dios, no hay contradicción. Todavía no hemos demostrado que hay personas. Tendríamos que demostrar qué es lo que va a venir en el siguiente artículo. Tendríamos que demostrar que sí hay personas, pero hemos visto que hablar de personas en Dios no tiene contradicción. Persona significa lo que es más perfecto en toda la naturaleza, es decir, subsistente en naturaleza racional. Como a Dios hay que atribuirle todo lo que pertenece a la perfección por el hecho de que su esencia contiene en sí misma toda perfección, es conveniente que a Dios se le dé el nombre de persona. Sin embargo, no en el mismo sentido que se le da a las criaturas. Dios no es persona de la misma manera que nosotros. Esa es otra razón para que cuando llegue la fiesta de la Sagrada Familia, usted dirá que yo estoy traumatizado con eso. No, no estoy traumatizado. Pero apenas le empiecen a decir a usted que Dios es familia y que no sé qué, entonces, por lo menos en memoria de esta materia, usted se revuelca allá en su silla, que parezca que va a convulsionar. Entonces, bueno, y ahora viene un punto. Todavía no hemos demostrado lo de las personas. Todavía no hemos demostrado que haya personas divinas. Y nos falta esta pregunta. ¿El nombre de persona significa o no significa relación? Porque ya hemos hablado de relaciones. ¿Las relaciones de dónde surgen? Las relaciones surgen de las procesiones. Si las procesiones son reales, las relaciones son reales. Ese fue nuestro punto de partida, eso fue lo que nosotros hicimos en la primera parte de esta clase. En la segunda parte hemos hablado de personas, pero ahora toca conectar persona con relación y después toca ver por qué efectivamente hablamos de que hay personas en la esencia divina. Bueno, y dice lo siguiente, ¿el nombre persona significa o no significa relación? Usted puede decir que persona no significa relación, porque precisamente aquello, lo que primero que destacamos cuando hablamos de persona fue ¿qué? Que era algo individual, precisamente por la separación. Entonces, si yo estoy hablando de separación y estoy hablando de lo que es individual o individualizado, parece que no va a haber relación. O sea, el tema es duro. Yo creo que si nosotros superamos esta clase, nosotros superamos el curso. Objeciones por las que parece que el nombre persona no significa relación en Dios. Y si no significa relación, hasta ahora, ¿qué es lo que tenemos en Dios? Pues que hay una naturaleza que tiene procesiones y que de las procesiones surgen relaciones. Por consiguiente, si en Dios la persona no se conecta con relación, entonces la persona tiene que conectarse con naturaleza. Y si en Dios la persona se conecta con naturaleza, en Dios solo se puede hablar de una persona. Ahí está. Ese es el tema, el gravísimo tema en el que nos encontramos. Y dice aquí, dice Agustín en el séptimo libro sobre la Trinidad. Ustedes se dan cuenta las fuentes de él. Las fuentes de él son el Boecio, sobre el libro de Boecio sobre la Trinidad, el libro de Agustín sobre la Trinidad, el libro de Boecio sobre las dos naturalezas de Cristo. Dice Agustín en el séptimo libro de la Trinidad: cuando decimos persona del Padre, no estamos diciendo nada distinto a sustancia del Padre, pues con respecto a sí mismo es persona, no con respecto al Hijo. ¡Ay! Tenemos graves problemas. Semejante autoridad de San Agustín y dice, la persona del Padre no es distinta de la sustancia del Padre. Bueno, investigar el qué de una cosa es investigar su esencia. Pero como dice Agustín en el mismo libro, al decir que tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, se pregunta, ¿qué tres? Y responde, las tres personas. Luego, el nombre persona significa esencia. Porque Agustín pregunta, ¿qué tres? Y al preguntar qué, se pregunta la esencia y se responde por las personas. Si el qué es pregunta por la esencia y la respuesta es respuesta de personas, quiere decir que las personas son también la esencia. Esto está grave. Según el filósofo en el cuarto libro de la Metafísica, lo indicado por el nombre es su definición. Pero como se dijo, la definición de persona es sustancia individual de naturaleza racional. Luego el nombre persona significa la sustancia. Porque en la definición misma de persona está sustancia. Es una sustancia individual de naturaleza racional. En los hombres y en los ángeles, persona no indica relación sino algo absoluto. Por eso, usted puede decir, un momento, yo soy yo. Yo tengo mis razones. Por eso una persona dice, yo quiero decidir sobre mi propia vida. Y por eso consideramos una agresión máxima, terrible, sobre una persona, el impedirle decidir sobre ella. Por eso la agresión más terrible, o castigo más terrible, según se mire, sobre una persona, es ahora te matamos nosotros. Porque eso implica quitarle toda posibilidad de decisión a la persona. Es decir, la condena a la pena de muerte. Uno se da cuenta que la pena de muerte realmente tiene una afrenta grave a la dignidad humana. Pero esa es una discusión distinta porque entonces hay que ver en qué circunstancias podría aparecer o no aparecer, en fin. Entonces, ahí está el tema. El tema grave es que necesitamos establecer de qué manera la palabra persona puede conectar con relación. Vamos a ver la respuesta. Contra esto está lo que dice Boecio en el libro sobre la Trinidad. Todo nombre referente a las personas indica relación, pero ningún nombre está más referido a las personas que el de persona. Luego el nombre persona significa relación. Bueno, vamos a ver qué pasa ahí. En cuanto al significado del nombre persona aplicado a las personas divinas, la dificultad brota al aplicarlo a tres. Hecho que va contra la naturaleza propia de los nombres esenciales y porque tampoco implica relación como los nombres que la indican. Por eso algunos estimaron que el nombre persona en sí mismo, en cuanto palabra aplicado a Dios, significa la esencia, como lo pueden indicar la palabra Dios o la palabra sabio o cualquier otro atributo divino. Pero ante la provocación de los herejes y por orden conciliar, se admitió que pudiera ser usada en el sentido de relación y de modo especial usada en plural o en sentido partitivo, como cuando decimos tres personas o cuando decimos una es la persona del Padre y otra la del Hijo. Usada en singular puede tener sentido absoluto o relativo. Si el nombre persona en cuanto palabra no significa más que la esencia en lo divino, al decir tres personas no solo se solventa la calumnia de los herejes, sino que no solo no se solventa la calumnia de los herejes, sino que se les da pie para otras herejías aún mayores. ¿A qué se refiere con eso? Pues se refiere a herejías como el modalismo. Usted se da cuenta que el modalismo habla de que persona y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son lo mismo, sino que aparece de modos distintos, como usted o yo podemos cambiar de vestido. Entonces, al utilizar la palabra persona para referirse a la sustancia, se está dando pie a esa y a otras herejías. Es lo que nos está diciendo así. Para demostrar, ahí sigue el desarrollo, no quiero leer todo, para demostrar la solución a este problema, hay que tener presente que puede haber algo cuyo significado es aplicado a algo reducido y sin embargo no se aplica a algo más extendido. Por ejemplo, racional está incluido en el significado de hombre y sin embargo no en el de animal. O sea, ¿a dónde va esto? Esto va, la línea del argumento es que el uso de la palabra persona es absolutamente único cuando se aplica a Dios. Esa, hacia allá va la cosa. Es decir, que aunque las personas divinas tienen una remota analogía con lo que somos nosotros los seres humanos como personas, hay algo que es específico de las personas divinas y ese algo específico de las personas divinas no se da en nosotros. Ese va a ser el argumento para que usted no se me pierda entre estas palabras. De modo parecido, analizar el significado de persona en su aplicación general es distinto de lo incluido en el significado de persona aplicado a las personas divinas. Entonces, hay algo único de la palabra persona cuando se aplica a la, cuando se aplica a Dios. Más adelante dice, este es de los, de las respuestas más largas. Más adelante dice, es cierto que persona significa directamente relación e indirectamente esencia. Sin embargo, no significa relación en cuanto relación, sino en cuanto relación hipostática. Igualmente, también significa directamente esencia e indirectamente relación, en cuanto que la esencia es lo mismo que la hipóstasis, y la hipóstasis se distingue por la relación. De este modo, la relación en cuanto tal indirectamente está en la razón de persona. La frase clave está al principio. Persona indica directamente relación en Dios. Persona en Dios significa directamente relación e indirectamente esencia. ¿Por qué esto es así? Vamos a escribirlo acá y a tratar de explicarlo, porque con esto prácticamente terminamos nuestra clase de hoy. Vamos a tratar de explicarlo de alguna manera. Entonces, aquí tenemos persona. Y decimos, persona directamente indica relación, indirectamente, que lo vamos a representar así, representa esencia. Lo primero que le quiero aclarar es por qué es indispensable decir que persona indirectamente alude a la esencia. Porque si persona no aludiera indirectamente por lo menos a esencia, cuando usted ora a Jesucristo, usted no estaría orando a Dios. Cuando usted ora al Espíritu Santo, no estaría orando a Dios. O sea, el hecho de que usted, al referirse a una de las divinas personas, está hablando a todo lo que Dios es lo que aparece por medio de esta indicación indirecta. Entonces, persona, dice aquí, persona, ¿dónde estamos? Significa directamente relación e indirectamente esencia. No indica relación como otro nombre para la relación, sino como la relación que se establece entre hipóstasis. Igualmente, también significa directamente esencia e indirectamente relación, en cuanto que la esencia es lo mismo que la hipóstasis, y la hipóstasis se distingue por la relación. Entonces, lo que tenemos aquí es persona, tenemos relación y tenemos esencia, y aquí vamos a poner la palabra hipóstasis, aquí abajo. Hemos visto que hay una relación, que hay una conexión entre persona e hipóstasis, de modo que en un cierto sentido, estas dos son sinónimas. En un cierto sentido. Pero en otro sentido, nos damos cuenta que al referirnos por hipóstasis a aquello que subyace y que es sujeto, persona alude, hipóstasis alude directamente a esencia y alude indirectamente a relación. Básicamente ese es el cuadro de explicación que necesitamos. Este es el cuadro que nosotros necesitamos. ¿Por qué persona alude directamente a relación? Porque lo único que hace individual a la persona es la relación. Yo le sugiero, como uno se traba un poco en esto, se puede confundir fácilmente, yo le sugiero que usted escriba unas cuantas frases claves que le voy a decir para su reflexión. El cuadrito que necesitamos es este, esto que aparece aquí. Entonces, ¿por qué persona alude directamente a relación? Respuesta. Persona alude directamente a relación porque en Dios solo puede darse individuación a partir de la relación. Es propio de la persona que haya individuación. Pero la individuación que se da en Dios es una individuación única porque es una individuación que no supone una nueva naturaleza ni una nueva sustancia. Entonces, persona alude directamente a relación. ¿Por qué? Porque la individuación de la persona solo puede darse a través de la relación. Siguiente punto. Persona alude indirectamente a esencia. ¿Por qué? Porque cualquier invocación nuestra a cualquiera de las divinas personas se refiere a Dios mismo. Entonces ahí tenemos esto. Hipóstasis se refiere más directamente a esencia. ¿Por qué? Porque si tomamos hipóstasis en su sentido original, ¿cuál es? Lo que subyace, nos damos cuenta que hipóstasis se convierte en un sinónimo de sustancia. Y si es sinónimo de sustancia, es sinónimo de esencia. Entonces, hipóstasis alude más directamente a esencia. Hipóstasis alude más directamente a esencia. Hipóstasis alude indirectamente a relación. ¿Por qué alude indirectamente a relación? Porque hipóstasis, en el sentido usual de la definición de persona, eso es lo que indica esta línea que une a estas dos, hipóstasis en su sentido original de persona, en su sentido original es sinónimo también de persona. Y si es sinónimo de persona, entonces quiere decir que alude también a relación. ¿Qué quiere decir todo esto? Todo esto quiere decir que si nosotros vamos a hablar de persona, la manera correcta es conectar, mientras estamos hablando de la Trinidad inmanente, de lo que Dios es en sí mismo, la conexión hay que hacerla entre persona y relación. Si yo voy a referirme a una relación exterior, entonces persona lo debo conectar con la sustancia. Ese es otro modo de decirlo. Estas flechas continuas indican las relaciones adintra. Y las flechas punteadas indican, en cierto sentido, las relaciones adextra. De modo que, cuando nosotros hablamos de persona en su relación con la esencia, eso es más bien una relación adextra, es la relación que nosotros tenemos con Dios. Entonces, al pedir el don del Espíritu Santo, obviamente no estamos pidiendo solo la persona del Espíritu separada o independiente de las otras divinas personas. Entonces ahí realmente estamos refiriéndonos a todo lo que Dios es. Sobre todo nos va a interesar de ese cuadro, ¿qué es lo que más nos va a interesar? Esta parte de la relación entre hipóstasis y relación, de la conexión, digamos, entre hipóstasis y relación, esto prácticamente no lo vamos a necesitar. La parte que a nosotros más nos interesa es esta. Aquí se la voy a señalar. Esto es lo que a nosotros más nos interesa. La conexión que hay entre persona y relación. Y por eso la frase importante con la que debemos quedarnos al cerrar esta cuestión de la Suma Teológica es que la persona solamente se puede individuar dentro de la relación. Y la relación solo se puede entender entre personas. Ahora sí quedó completa la frase. La persona solo se puede individuar dentro de la relación y la relación solo se puede entender entre personas. De ese modo, quedamos prácticamente al borde de estudiar cuáles son las posibles relaciones. Pero ya ese tema es un poco más sencillo. O sea, la parte más dura es indudablemente la de hoy. Indudablemente la de hoy. Porque ya de aquí en adelante lo que tenemos que estudiar es cuáles son esas relaciones que ya sabemos cómo son. Aquí está una relación y tiene dos extremos. Como son dos relaciones, como son dos procesiones, entonces van a resultar cuatro relaciones. Y luego el otro tema que nos va a exigir un poquito también es el tema de las nociones, que es un tema muy interesante por la diferencia que hay entre las nociones y los atributos. No es lo mismo un atributo que una noción. Entonces, un atributo es, por ejemplo, Dios es santo, Dios es bueno, Dios es sabio. Esos son atributos. En cambio, una noción es, por ejemplo, solo el Padre es principio sin principio. Eso no se lo puedo aplicar a las otras divinas personas. El Padre es principio sin principio, la famosa innacibilidad que hemos mencionado varias veces. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Nos quedamos finalmente. ¿Qué hemos hecho hoy? Hemos hablado de por qué hay relaciones, qué tipo de relaciones hay y cómo las relaciones en Dios tienen que ser relaciones reales. Hemos llegado a una definición de persona y hemos visto que esa relación de persona real, la relación de persona real, es la que establece precisamente todo el tratado trinitario. Porque ahí podremos hablar de que la frase esa que les pedí que copiaran: las personas se individúan por las relaciones solo existen entre personas. Esa frase, ya con que usted esa frase la tenga clara, ya ahí tiene mucho. Ahí tiene mucho de este enfoque trinitario. Por última vez, las personas se individúan por las relaciones y las relaciones solamente se establecen entre personas. Estamos hablando Trinidad inmanente, estamos hablando ad intra. Estamos hablando ad intra. Y tener en cuenta que esto se da solamente en Dios. Que el uso de la palabra persona es algo que se da solamente en Dios. ¿Por qué? Porque solo en Dios la individuación se da a través de las relaciones. En cambio, la individuación suya, ¿de qué proviene? Pues de su naturaleza. Usted tiene una individuación por la naturaleza. Es decir, la naturaleza humana implica la multiplicación numérica. No existe un solo ser humano único a través de los siglos. No existimos muchos, millones de millones de seres humanos. Entonces, la individuación en nosotros se da por la naturaleza. Una individuación por vía de relación es algo que existe solamente en Dios. Es un uso restringido de la palabra persona. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.